Bueno, un hecho bastante inédito pasó en Galo este fin de semana, digamos, horas, días. El gobierno municipal estuvo acéfalo. Estamos en comunicación con Roberto Pochi Piñoco, dos veces concejal. ¿Qué tal, Pochi? Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Américo, buenas tardes, gracias por llamarme. Por tu experiencia como concejal, lo que ocurrió este fin de semana, ¿qué opinión te merece? Bueno, mirá, yo ya hice algunos comentarios al respecto, ¿no es cierto? Acá no. Me parece que es como mínimo, para calificarlo suavemente, insólito esto, ¿viste? Que ha ocurrido, porque demuestra poco apego a los recambios democráticos, ¿no? O sea, a lo que hace a la institucionalidad, a través de lo que es la democracia, el recambio permanente que se da cuando el pueblo elige, ¿no es cierto? Puede haber un recambio o no. En este caso sí lo hubo. Y el recambio se tenía que producir el día 10 de diciembre, o sea, ayer, y es cuando venció el mandato del intendente saliente, que creo que es lo que a vos te Sí, referías, al orden local, ¿no es cierto? claro. Bueno, que el intendente saliente venció su mandato ayer 10 de diciembre, porque él juró el 10 de diciembre del 2019. Y el intendente entrante, el ganador de las últimas elecciones, debió haber asumido ayer, debería haber asumido ayer sus funciones. Después de un poco los que nosotros hablamos con algunos integrantes con algún integrante del Ejecutivo y con otras personas, diciéndole que esto era una aberración lo que estaban haciendo, porque esto no era una práctica democrática que se estaba dando en todos los estamentos, nacionales, provinciales, y obviamente que se tiene que hacer en los municipales también, ¿no? Y bueno, parecería ser que dentro del embrollo en que se me habían metido, optaron por hacer una transferencia en el día de ayer a las 11 de la mañana, si no me equivoco, por Sí. las aplicaciones que me han enviado, donde el intendente saliente le entrega, mediante un acta, la entrega de todo lo que es la papelería, digamos, las llaves, los libros contables y demás de la municipalidad. Pero yo no he visto que se produjera ahí la jura en ese momento del intendente. O sea que se produce una. Va a ser recién hoy a las 20 horas frente al Palacio Pero por Municipal. eso es una locura, porque hay una cefalía en el gobierno municipal de 24 horas. Esto no ocurrió nunca. Aparte, el intendente normalmente tendría que jurar, el nuevo intendente tendría que jurar en el recinto del Consejo Municipal. El que le toma el juramento es el nuevo presidente del Consejo, pero ¿qué ocurre? Ya hace un par de veces que juró el intendente, lo hizo en la explanada del Palacio Municipal, porque el Consejo Municipal no tiene sala de sesiones. Es una cosa tan ridícula que pase esto y nadie da explicaciones. Eso es lo más aberrante de todo. ¿Cómo puede ser que el Consejo Municipal, que es la caja de resonancia política de una comunidad, no tiene sala de sesiones para sesionar? No tiene sala de sesiones donde pueda ir la gente a ver las sesiones. No tiene una sala de sesiones acorde para un recambio institucional de esta magnitud, como es la asunción de un nuevo intendente. O sea, es demencial todo esto. Entonces, vos decís, si tan poco apego a la calidad institucional democrática tienen tanto los entrantes como los salientes, ¿eh? Porque yo no digo que tienen que imperar la inteligencia, no, porque acá no es cuestión de rasgarse las vestiduras, pero es el sentido común el que debería imperar, porque, insisto, eso es apego a la institucionalidad, a Hablamos de las cuare, normas hablamos de democráticas. hablemos, hablamos que el 10 de diciembre se conmemoraron 40 años de la democracia. 40 años de la democracia, ocurre esto. O sea, tampoco hemos aprendido, tampoco hemos sido capaces, quienes ya tenemos unos cuantos años que hemos estado en el primer recambio democrático en el 83, en mi caso personal, en el Consejo Municipal, en la primera etapa, el 10 de diciembre de 1983, ayer se cumplieron 40 años de ello, tampoco hemos sido capaces de transmitir esto, aunque permanentemente bregamos por esto. Tan poca capacidad se ha tenido de transmitir en tantos años del intendente saliente, para que los secretarios, el presidente del consejo, los concejales, el resto de los concejales, no alzan su voz para advertir sobre esto. Sí, la verdad que no, es un silencio de radio, como se dice comúnmente. Aparte, la situación del consejo de últimos dos o tres sesiones, digamos, no funcionó en pleno porque se levantaban los que hoy van a ser oficialistas, se levantaron de las sesiones para no tratar ciertos temas. Entonces, tampoco hubo una, digamos, la asunción del nuevo presidente, digamos, en este caso tenía que ser Luna que tenía que estar esta noche allí, digamos. ¿Quién le toma juramento al nuevo intendente? Porque Lula ya te finalizó su mandato. No. ¿Quién? Lula sigue siendo concejal. Y sigue siendo pero Lula es concejal, no es, ya no es más presidente, salvo que lo hayan reelecto. Pues reelecto Lula. No, pero tampoco asumió el otro, Petarín tampoco asumió. Pero y entonces, ¿qué carnaval? No hay presidencia de consejo en este momento tampoco. Porque el que le tiene que tomar juramento al nuevo intendente es el presidente del Consejo Municipal. Yo no sé si Luna seguirá siendo o no el presidente del Consejo, pero a mí me dicen que hubo un recambio en la presidencia del Consejo, que según lo que me comentaron, sería el concejal Pestarini. Yo lo quise sacar a Pestarini la semana pasada, el jueves o viernes, lo quise sacar al aire y me dijo, yo no voy a hablar hasta que no asuma como presidente del consejo. ¿Y cuándo asumió? No asumió todavía, si el jueves lo saqué, lo quise sacar al aire. Ah, bueno, entonces lo asumirá esta noche, en el acto ese que hacen esta hoy a las 20 horas. Asumirá el consejo, el presidente del consejo primero. Le tomará juramento al presidente del consejo, a los secretarios del consejo, a los nuevos concejales, y después asumirá el intendente. Imagino que ha de ser así. Imagino que ha de ser así. Y jurarán los nuevos secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal. Pero es insólito esto que... 24. ¿Sabés qué me da de pensar un poco esto, Américo? Porque uno ya no sabe si tomarlo risueñamente... ¿Cómo? Tomarlo en sorna. Sí, entonces, ¿sabés lo que me da de pensar? Que muchos trasladaron o hicieron trasladar el acto de asunción, dejando a Céfalo a la municipalidad por 24 horas, porque tenían que ir a la jura, a otra jura, ¿no? Tal vez a la jura del nuevo gobernador o del nuevo presidente, como tenían que viajar, a lo mejor ayer no podían estar para la foto en la asunción del nuevo intendente, entonces no se la querían perder y a él le hicieron postergar de 24 horas. Sí, uno puede ahora, esto se presta para cualquier interpretación. Sí, lo que llama la atención también que hoy el intendente estuvo en funciones, el intendente, Buzo estuvo en funciones, estuvimos reunidos con él nosotros, como sindicato. Ya. O sea que ¿ya estuvo en funciones? Ya estoy en funciones, esta mañana estuvimos reunidos con él, definimos situaciones con él ya hoy. ¿Pero ya le tomaron juramento? No, esta tarde. Ah, bueno. A las 20 horas. Bueno. A las 20 horas va a ser. Ya no sé, porque yo no tengo... A mí, por supuesto, que no fui invitado. No sé, no digo por supuesto. A mí no, pero es público, la invitación. Pero pública. Es público, obviamente. Por eso te quería aclarar. A pesar de que yo no recibí una invitación personal, ni espero tampoco, no tienen por qué invitarme a mí. Pero sí lo he visto publicado y demás. Una invitación, ahí fue cuando yo empecé a hacer algún tipo de contacto para explicarles que no podía hacer esto, no podían dejar a Céfalo a la municipalidad por 24 horas, que era algo insólito. Entonces, bueno, no sé, mira, Américo, yo querés que te diga una cosa, me asombran este tipo de cosas, no las medidas que se ponen, porque acá no estamos hablando... de las medidas que se tienen que tomar para solucionar los problemas de fondo que padece la municipalidad, que esto, el consenso para convocar a los diálogos necesarios para transitar o empezar a transitar el camino hacia una sociedad integrada, que hoy padecemos una sociedad total y absolutamente desintegrada, con sectores, te diría, hasta casi enfrentados. Bueno, este recambio institucional debería servir para ese tipo de cosas, y no que tengamos que estar hablando de esto que hasta es un poco como chivo en sorna, lo tenemos que tomar porque es insólito, nunca pasó esto, por lo menos acá en Gálvez, ¿no? Siempre se dio el recambio institucional, ya sea a través de la continuidad de un intendente o cuando hubo el traspaso de un nuevo intendente, ¿no? Así es, pues. Yo creo que acá, lamentablemente, se equivocan los procedimientos institucionales y habrá de esperar que después las nuevas autoridades empiecen a hacer las... Hay otro tema que no fue tratado en el Consejo, que es el nuevo organigrama de los funcionarios, que llegan a 25 cargos, en los cuales, digamos, los que están son, digamos, alrededor de 15 del gobierno anterior, y, digamos, esta semana tratarían el nuevo organigrama. Esta gente no puede asumir hoy. Bueno, pero, a ver, yo no creo que la municipalidad, o las finanzas municipales... Bueno, pues es otro tema, hoy... como si te voy a otro tema. Yo te digo hechos políticos. Hechos políticos, tenemos conocimiento del organigrama. Hay funciones que no existen en este momento, pero no creo que asuman hoy. Por ejemplo, uno que vuelve es Gastón Sumit en la municipalidad, que estuvo con el gobierno anterior y vuelve a la municipalidad. Pero por eso te estoy diciendo, Américo, más allá de que asuman hoy o que asuman, no sé, la semana que viene o cuando fuere, los nuevos integrantes del organigrama que tiene que enviar al Consejo Municipal el nuevo intendente, más allá de eso, yo creo que antes de pensar en un organigrama, yo creo que sí que hay que darle funcionalidad al Estado, todo lo que sea necesario, pero no generar cargo por el solo hecho de conformar acuerdos políticos previos. Entonces creo que si estamos en ese rumbo, me parece que, como te decía anteriormente, estamos equivocando el enfoque. Entonces acá, yo creo que hay mucha gente debería, los funcionarios especialmente, deberían leer aquella vieja auditoría que se hizo por allá, por el año 85 aproximadamente, cuando asumíamos, hacía un año que habíamos asumido, y se hizo una auditoría externa en ese momento. Y esa auditoría determinó muchas cosas que son interesantes y que siguen ocurriendo al día de hoy. Porque en ese momento se dijo que la municipalidad de Gálvez padecía un déficit. Bueno, no voy a empezar a hablar de cuestiones técnicas porque no viene al caso. Pero sí, creo que no se ha modificado esa estructura deficitaria que tenía que tiene la municipalidad de Gálvez, que no tiene nada que ver con el funcionamiento del personal, de los que trabajan, de eso, nada que ver. Es estructuralmente deficitaria, nunca se ha tomado. Entonces, ¿qué se hace? Acá se comenta que va a haber un feroz aumento de tasas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que seguimos cargando sobre las espaldas de los contribuyentes, todo este tipo de cosas. Entonces, esa vieja auditoría que yo te dije, dijo algo que es muy claro, fue muy claro y muy cierto. El aumento en las tasas, el crecimiento del aumento de las tasas, tiene un límite, que es la capacidad de pago del contribuyente. Así es. Porque si vos lo aumentás desmedidamente a las tasas, caes en que la gente no va a poder pagar. Eso es así de clarito, baja la recaudación. Entonces, eso lo que hay que tratar de llegar es a un consenso, a un diálogo que no se hizo. No es que yo no estoy cargando las tintas al gobierno anterior, porque ni siquiera todavía asumió. No se hizo hace muchos años. Acá no se hacen consensos para tratar los problemas globales de la comunidad y que afecta obviamente a la municipalidad, a la arca municipal. Será tema de otra charla, cuando se dé será como lo estás planteando vos, charlaremos este tema. Yo te agradezco por ahora y fundamentalmente tu apoyo, lo que significa tu experiencia como dos veces concejal, para nosotros es muy importante. Gracias, Américo, y cuando quieras seguimos charlando. Muy bien. Roberto Pochi Piñoco estuvo por la 88.9 Comunitaria SOEM.